ya está ella aquí, ya hablamos con ella, ya le pasamos la información que nos dieron ustedes, le dejamos los teléfonos de nosotros por si ella...